A ver, un saludo de Carlos Lozano para los amigos del programa, el que está puesto, y no te pongas tanto, ¿vale? Cuídate, besitos. La Cartil Ángels Creaciones presenta... El que está puesto, con Alba Chaparro, Álvaro Martín, Inmaculada Pineda, Mari Carmen Ramírez e Irene Sereno. Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos un día más con vosotros en vuestro programa favorito, El que está puesto, con toda la actualidad al día y siempre con nuestro ligero toque humorístico. Como viene siendo habitual, tengo a mi lado de nuevo a Inmaculada Pineda. Hola, Inma. Hola, buenos días. Álvaro Martín, hola, Álvaro. Hola. A Irene Sereno, buenas, Irene. Hola, buenos días. Y Alba Chaparro desde Control. Hola, Alba. Buenas. Bueno, y yo, Mari Carmen Ramírez. Bueno, chicos, decidle a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Pues del Barça a Madrid. Hemos sido musical. Y con Carlos Lozano hemos conseguido hablar. Lo que te digo debes escuchar, porque hay cachondeo aquí. Y te vas a divertir. Bueno, después de esta pequeña actuación homenaje a Toy Story, que como todos sabéis acaba de salir a la venta hace unos días en DVD y Blu-ray, comenzamos nuestro programa de hoy. Empezamos nuestro programa de hoy, como siempre, con nuestra sección Di lo que te dé la gana, que hoy viene cargadita, ¿verdad, Inma? Hola, Mai. Pues sí, no veas cómo viene. Tenemos como tema principal el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Y contamos con un invitado muy especial que ha querido venir a nuestro programa. Dice que se llama Pacazo. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar aquí. Gracias a ti por venir a comentar el clásico. ¿Eres del Barça o del Madrid? Oh, yo siempre llevaré el Barça en mi corazón, porque mi tío desde pequeño me ha enseñado sus valores. Ajá, o sea que eres un gran forofo. Bueno, Inma, qué hincha culé más bueno nos has traído. Pero sé que has tenido más trabajito, ¿no? Pues sí. Irene y yo fuimos a Los Reporteras viendo qué decía la gente sobre el partido y, por supuesto, dijeron lo que les dio la gana. Mira. ¿Qué le pareció el Barça-Madrid? Pues creo que ha sido como siempre un partido polémico que es el que le encanta ver a las personas y ha sido un buen resultado para el Barcelona y que el Madrid siga trabajando porque es lo que le queda. Soy del Madrid y me parece una puta mierda el partido de anoche. El partido fantástico, maravilloso, un 5-0 del Barcelona, magnífico. No sé con qué palabras describirlo, vamos, pero para mí ha sido lo más. No me interesa. ¿No lo has visto? No. Joder. Pues mira, yo soy del Betis, así es que, pero me alegro que gane el Barça. Creo que la prepotencia que tiene Cristiano Ronaldo ya era hora de que fuese repasada por el Barça. Pues que ha sido una exhibición del Barça, que hemos recuperado el liderato, que vamos camino de la tercera liga consecutiva y que quiero saber dónde está toda esa gente que decía que el Madrid estaba al mismo nivel del Barça. Y si alguien tiene alguna duda de que el Barça es el mejor equipo del mundo. Pues la verdad pienso que el Madrid jugó bastante mal, que salió acojonado al campo y que salió a la defensiva desde el primer momento y así no puede salir a ningún partido y menos contra el Barça. Sí, del Barça, y en cuanto vi los dos primeros golitos ya sabía lo que iba a pasar después. ¡Visca Barça! Muy bien, porque no lo vi. Me puse a ver el final de la tercera temporada de perdido, estuvo muy bien, mejor que el partido seguramente. ¡Hala! Bueno, cómo se nota que abundan los culés, ¿eh? Y yo entre ellas. Me parece a mí que voy a ser yo la única madridista humillada aquí. Pues sí, va a ser que sí, pero yo ni de uno ni de otro, que a mí el fútbol... ¡Oh! Pues a mí me encanta, ¡qué partidazo! ¡Qué manaza le dieron al Madrid! Bueno, Pacazo, ¿te gustó el partido, no, entonces? Bueno, fue sublime, fue espectacular, fue imprevisible completamente. ¿Lo celebraste de alguna manera? Bueno, me metí en la fuente de la Plaza de España de Mérida. ¿Y qué te pareció lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo y Guardiola? Pues, verás, ese es un chulo prepotente y me pareció increíble que le hiciera eso a Guardiola. ¿Nadie más me pregunta o qué? Bueno, ¿y con quién viste el partido? Pues con mi novia, Mari, te quiero. ¿Y la actuación del árbitro te gustó? Porque los madridistas se quejan mucho. Pues claro, estuvo muy acertado. Bueno, aquí hay disparidad de opiniones y para todos los gustos. Pacazo, encantados de tenerte aquí. Ya te ficharemos más veces para otros programas. ¡Oh, sí! Es un honor estar aquí con todos. O entre las veces que haga falta. Bueno, Inma, la semana que viene a ver con qué nos sorprendes. A la semana que viene traigo más. Bueno, aquí llegamos a estas alturas de programa con nuestra sección Fuera de lo Común, a cargo, como no, de Irene Sereno. Hola, Irene. Hola, buenos días, Mai. Bueno, también están aquí nuestros contertulios de nuevo. Hola, Inma. Hola de nuevo. Y Álvaro Martín. Hola, otra vez. Bueno, vamos a ver qué noticias y qué rarezas nos cuentas hoy, ¿no, Irene? Bueno, ¿y si os digo que un hombre decide tragarse un altavoz? Ajá, había oído muchas cosas yo, gomas, chicles, pero un altavoz. Se ha tomado mucho a pecho el dicho ese de... ¿Te has tragado un altavoz? Bueno, como Mai. Cuando se habla muy alto. Como Mai, a Mai también le dicen siempre que se ha tragado un altavoz. Sí, ahí me dicen que yo tengo un amplificador en la voz. Evidentemente no se ha metido un altavoz esto de vieja usanza, sino uno con forma de supositorio. Vaya, última tecnología. No entiendo nada. Un micrófono electric. Yo pensaba que iba a ser un buffer inmenso, pero bueno. Pero hombre, con forma de supositorio, ¿pero será tragado por la boca o por dónde? Con la boca y con mucha agua. Por lo visto, el altavoz recibe luego señales por wifi que le dan información necesaria para reproducir la canción que quiera en su estómago. ¡Qué agradable! La gente está loca, yo no entiendo esto. No sé, desde luego que no. Alba, ¿cómo está el mundo? ¡Está el mundo loco! La siguiente noticia. El hombre más alto del mundo, con 2 metros 465 centímetros, asegura que no quiere crecer más. ¿Y me puedes decir... ¿quién va a querer crecer más que eso? Me podría dar un poquito a mí, ¿eh? Que yo soy muy bajita. Hombre, yo soy alto y ser alto tiene algunas desventajas, como por ejemplo, chocarte con los carteles del Mercadona cuando vas a comprar, porque siempre están muy bajos, o que tu madre te use siempre de grúa para poner y quitar cosas de las estanterías más altas. Bueno, Álvaro, siempre te quedará jugar de pívot en el baloncesto. Porque... Se trata de un turco a quien le pertenece el título del hombre vivo más alto del mundo, en el libro Guinness de los Récords 2011. ¿Cómo no va a ser ahí? Ahí está lo más inverosímil del mundo. ¿Y cuánto medía el hombre muerto más alto del mundo? No sabemos. Este es el más vivo, así que... Bueno, nació el 10 de diciembre de 1982 y recordó que cuando ya tenía 10 años ya medía lo mismo que su padre. ¿Y cuánto? 1,60 metros de altura. Madre. Vaya, más o menos lo que mido yo ahora mismo. Al padre le daría miedo reñirle. Me recuerda a Harry Potter con Hagrid, que decía que también cuando era pequeño su padre... que cogía a su padre y lo ponía encima de una tantería. Según contó este hombre, su crecimiento desmedido se debe a un tumor situado cerca de su cerebro, que los médicos han intentado retirar en 3 ocasiones, aunque sin éxito todavía. Ay, pobrecito, yo no pensaba que iba a ser un tumor. Pero debería tener entonces la cabeza más grande, no el cuerpo. Un pinipón, ¿no? Pero alto. Son cosas extrañas. Qué bueno. Bueno, ahora vamos con una... que dice, una máquina de refresco lee las caras para hacer recomendaciones de lo que usted quiera pedir. Ah, o sea, me planto delante de la máquina y la máquina me suelta lo que le da la gana. Sí, se trata de un invento japonés, como no, de última tecnología. Esto es que hace recomendaciones faciales para las bebidas basándose en la edad y en el género del comprador. Y ha conseguido triplicar las ventas respecto a las máquinas normales que usamos hoy en día. Imagínate, si te pones delante y te da lo que quieres. Implanten una en la facultad, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Que si eres un antipático te da un café amargo o algo así? Espera, que te pongo el ejemplo. Mira, si el cliente es un hombre, es muy posible que la máquina le recomiende un café. Ajá. Si el cliente tiene unos 50 años, sin embargo, aquella recomendación podría variar a un té verde. Ni lo uno ni lo otro yo, ¿eh? Un colacaíto, una Coca-Cola. Bueno, tú eres mujer, hay también recomendaciones para las mujeres. A ver. Mira, en cambio, si es una mujer de unos 20 años, por ejemplo, recibiría sugerencias de beber un té o un producto azucarado, dado que la investigación de mercado demuestra que estas son sus preferencias. las de las mujeres. Un café con mucho azúcar. Un poquito de azúcar, sí. Pues solo por la gracia, toda la gente que tiene que haber ido ya a comprar ahí. La verdad es que eso, si los ponen aquí en España, tiene que ser un éxito. Se forra, que somos unos noveleros. Eso te iba a decir, que con los noveleros que somos, vamos. Yo la verdad es que quiero uno para mi casa. Muy bien. Bueno, y vamos con la última. Resulta que un hombre le pagó una cirugía de aumento de pecho a su exnovia y ella le reclama los implantes. Venga ya, hombre. Eso lo he visto yo también, un caso parecido en el programa este de Telecinco de los juzgados. De Buena Ley, sí. Sí. Y era lo mismo, que un marido había operado a su mujer porque decía que quería que tuviese más busto. Y luego se separaron y él reclamó los implantes también. Qué poca vergüenza, pero vamos a ver, si ya se los has puesto, lo que se da no se quita. Pero es que él decía que se los había puesto para disfrutarlos él. Y ahora los disfruta otro. Si te comprometes, te comprometes. Se trata de un alemán que no está dispuesto a que cualquier hombre disfrute de la inversión que él hizo a su exnovia. ¿Ves? Lo mismo. El procedimiento jurídico quirúrgico fue realizado en 2009 y le costó al joven la friolera de 3.700 euros. Como para no reclamar. Una beca entera. Su novia admitió que ella firmó con su novio un acuerdo legal en el que se comprometía a estar con su novio al menos 10 años si él le pagaba esta intervención, así que está la cosa complicada. Sí. Entonces, ahí cuando sí. Cumplió los 10 años, se separaron, ¿no? No, si es que todavía no los han cumplido. Claro. Ahí está la cosa. Ay, Dios mío, cómo es. Bueno, con todo esto que os hemos contado, bueno, que Irene ha traído, despedimos por hoy esta sección tan curiosa. La semana que viene más y mejor, ¿no, Irene? Por supuesto, aquí al pie del cañón, como siempre, con noticias nuevas. Bueno, y así llegamos a nuestras frases por un tubo, a las absurdeces de los famosos, con Inma Pineda. Hola de nuevo, Inma. Muy buenas, pues he encontrado esta semana un montón de frases tontas de los famosos, que se podía escribir hasta un libro, ¿eh? A ver, cuéntanos. Mira, la primera es de Britney Spears. Tengo un montón de viajes transoceánicos pendientes, como a Canadá. Britney Spears, teorizando sobre los charcos. Bueno, esta mujer, ya la geografía ya sabemos que la tiene mal, pero yo no sabía que iba a estar dando, ¿eh? Esta chica, vamos, tendría que hacerse el instituto de nuevo, porque no sabe nada. Jennifer López, otras habituales de nuestro programa, dijo esto. No he cometido ningún delito, lo que hice fue no cumplir con la ley. Jennifer López, experta en derecho y licenciada en izquierdo. O sea, ¿cómo es eso de que no comete ningún delito, pero no cumple con la ley? Yo creo que está un poco... Estaba liada. Cuando dijo esto, no sé, se ve que estaba nerviosa o algo, porque se habría enterado los medios de comunicación de esto y no sabía la pobre ni qué decir. Esas neuronas. Bueno, y tenemos ahora a Jessica Simpson, que dijo esto sobre la anorexia. Escucha. Yo no soy anoréxica, yo soy de Texas. ¿Hay alguien anoréxico que provenga de Texas? ¡Ay, nunca he sabido de nadie! Y eso me incluye a mí. Jessica Simpson, todos sabemos que la anorexia proviene de espacio estelar y lo contagian las moscas. Bueno, esta mujer, nada. ¿Será que en su estado no habrá visto nunca un anoréxico? Claro, no existen. Como si dijera que aquí en España tampoco hay, vamos. No, esta chica. Vamos con la siguiente, que se trata de nuevo de Britney Spears, que ha dejado otra perlita como esta. Uf. Nunca he querido ir a Japón, sencillamente porque no como pescado. Dice que el pescado es muy popular por África. Britney Spears, geógrafa y gastrónoma, prefiere la carne al pescado. Lo que decimos, que a esta chica no le vendría mal estudiar un poco de geografía. Otra vez. Increíble, vamos. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? No, si es que desde luego se puede hacer, no un libro, sino una enciclopedia de todo esto, Inma. Sí, ya te digo, que hay para dar y regalar. Y al próximo programa más. Hasta la semana que viene. Adiós, Inma. Muy buenas, Álvaro. ¿Preparado para un nuevo escube por esa boca? Hombre, faltaría más. Y Alba también, que comparte sección conmigo. ¿Ah, sí? ¿Eso? Hola, buenos días. Buenas. ¿Y dónde habéis estado esta vez, los dos? Pues en Chicago. ¿En Chicago? Bueno, no exactamente allí, sino en el musical. Bueno, qué pasada, pero ¿cómo lo vivisteis? Cuenta, Alba. Venga. Pues mira, al principio fatal, porque estuvimos como una hora esperando en la puerta a que viniese la profesora. Uf. Pero luego al final conseguimos hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad, Álvaro? Sí. La profesora que dice Alba es Ana González, que además de ser profesora nuestra, es jefa de prensa del Teatro López de Ayala de Badajoz. de donde fuimos a ver el pase de prensa de Musical Chicago. Y allí nos a la prensa nos hicieron una actuación sobre la canción más importante y más representativa del musical, que se llama Al son del jazz, interpretada por Marta Rivera, que es una excelentísima actriz de un montón de musicales y genial. Si es que teníamos que haber estado, ¿verdad, chicas? La verdad es que sí. ¿Y conseguisteis entrevistas y esas cosas? Vamos que sí conseguimos. En primer lugar, a la genial actriz y corista María Blanco. Veréis lo que nos dijo. Si quieren seguir mis pasos, tienen que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, porque el musical son tres disciplinas en una. Tienes que hacer danza, tienes que hacer canto, tienes que hacer interpretación. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, no existían las escuelas de musical que existen ahora, que lo engloban todo y puedes hacer una carrera de ahí, ¿no? Yo cuando empecé, pues hacía danza en un sitio, canto en otro y teatro en otro. Pero yo recuerdo mi época de estudiante, que nunca se deja de estudiar, ¿eh? Yo sigo estudiando, pero sí, la época intensa de estudiante era una locura, yo no paraba, no paraba. Y mi consejo es ese, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar. Y vivirlo y disfrutarlo y amarlo y quererlo, porque si no, no se puede. Bueno, estudiar, estudiar, estudiar, está claro que con esfuerzo se llega a todos lados. Bueno, y eso es lo que hacemos todos los días, ¿eh? Así llegaremos tan lejos como esta señora. Ojalá. Que ha hecho, como ya hemos dicho, de corista, participó en un montón de musicales, incluso ha hecho televisión. Salió en la serie de 4 Cuestión de Sexo y también en Doctor Mateo. Y le preguntamos cuál ha sido la experiencia profesional que más le ha llenado. He disfrutado con todas y he disfrutado de momentos en los que a lo mejor el público no piensa que o no saben, pero por ejemplo el proceso de ensayo es maravilloso para un actor. Y yo tengo muy buenos recuerdos de muchos musicales y de muchas cosas, no te puedo decir, no sé, no me gustaría decir, no, pues cuando estuve en el musical, no sé, muchos, yo creo que de todos guardo algo. Además de que en cada montaje siempre sacan muy buenos amigos y muy buenos recuerdos. Pero este es una pasada. Qué bárbaro, qué mujer. No, sí, se le nota que ha disfrutado con todas, porque se nota que es una mujer muy profesional en esto. Sí. Pues hablando de profesionales, ¿a qué no sabéis a quién hemos entrevistado también? Alba, cuéntanos, ¿a quién han entrevistado? Adivina. A Carlos Lozano. ¡Oh! ¿Al verdadero? Ni más ni menos. Esta vez es el auténtico. A mí me encanta ese hombre. Me parece un gran profesional. Pues ya verás lo que nos dice. A ver, Alba, ponnos. Pues aquí a mi lado tengo a Carlos Lozano, que interpreta a Billy Flynn. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, yo feliz, deseando ya empezar otra vez. ¿Y qué tal se lleva el son de jazz? Al son de jazz se lleva muy bien, la verdad. Es que es una pasada este musical, está lleno de energía, buena música, orquesta en directo, una historia real, tiene todos los requisitos para un éxito, la verdad. Y bueno, tú has sido presentador de concurso, luego de concurso musical y ahora cantando en un musical. ¿En el caso de lo próximo, mudarte a Chicago? Pues mira, solo me falta montar el globo y lo otro, pero vamos, me queda poco, ¿sabes? No, así me entiendes, no, montar el globo ya he montado. Escúchame, no, ¿sabes lo que pasa? Que los artistas, vamos, yo lo veo así, yo creo que somos todo terreno, ¿no? Y somos showmans. Si nos dedicamos a esto, tenemos que probar todo porque nos viene bien para la interpretación. Fue la oportunidad de presentarme una prueba para hacer musical y me cogieron y aquí estoy. No es que cante muy bien, pero bueno, pero afino por lo menos un poquito, que es de lo que se trata, ¿no? Todos tenemos que tener que empezar, como tú, pues estás empezando ahora y ahí estás. Seguramente el día de mañana llegues a ser un gran presentador. O cantante de música, ¿quién sabe? ¿Cantas bien? Yo no, pero para nada. Bueno, pues entonces serás cantante de música, porque yo tampoco canto y aquí estoy, no te preocupes. Pues a mí me hubiese gustado mucho ver cantando a este hombre, porque si no recuerdo presentó Operación Triunfo y nunca lo hemos visto cantar, ¿qué voz tiene? Hombre, pues canta, si luego lo oímos de fondo, si queréis. Pero canta, como él dice, entona. O sea, no canta bien. No es que cante bien, porque tampoco puede lucirse mucho en su canción, pero bueno, sí lo hace bien. Bueno, la verdad pobre. Es que parece súper simpático y cercano, ¿no, Álvaro? ¿Sí? Sí, es un cachondo el hombre este. ¿A ti qué te pareció, Alba? Es bastante... es una persona normal y corriente, muy, muy gracioso y muy... no sé. Muy cercano, sí. En serio, sí, pero amable, es muy cercano. Campechano. Sí. Eso es. Y bueno, como ha dicho, él interpreta al personaje de Billy Flynn, que ya han hecho anteriormente otros actores como Manuel Bandera o Richard Gere en la película que todos habéis visto, seguramente. Pues qué caché tiene este hombre entonces. Sí. Y le preguntamos que si él había tenido alguna influencia de alguno de ellos o si le ha dado un toque personal al personaje. Ajá. No, yo no. Es más, los directores son americanos, la función que hacemos es la misma que hacen Broadway y los directores son de Estados Unidos a decirnos cómo tenemos que hacerlo. Y eso es más aconsejable que no vea a ninguno de los demás, y me parece lógico, porque yo no voy a interpretar un briefing como lo hacía Manuel o como lo hace Richard Gere, tengo que interpretar un briefing como lo ve Carlos Lozano, ¿sabes? Y la percha la tengo yo. Encima modesto y nada histriónico este hombre. Ajá. Pero es que encima Alba va y le vacila, ¿sabes? Venga ya, Alba. A ver, yo aproveché el momento, como siempre. Bueno, conociéndote... Ay, Alba, qué carita. Tenía que liarla a ella. Tanta cercanía que nos mostraba el hombre que Alba se hizo amiga de él y todo, mira. ¿Qué? Tú no te rías, ¿eh? Te rías. Alba, no te rías, Alba. ¿Cómo no me voy a reír? Venga. Vamos, tira. Venga. ¿Cómo no te ibas a reír, no, Alba? No se te puede sacar de casa, ¿eh? La... Es que nos pillamos merendando, ¿verdad, Álvaro? Sí, estaba comiendo, el pobrecito. Y una se atendió. Sí, ¿y no os invitó a nada? No, ya tenía que irse el pobrecito. Bueno, pero aún así tuvo tiempo para saludar al programa. Perdonaremos. ¿Podría saludar a los espectadores? Claro que sí, ¿de quiénes sois? Se llama Está Puesto el programa. El que está puesto. El que está puesto. Ah, el que está puesto. Sí, sí. A ver, un saludo de Carlos Lozano para los amigos del programa, el que está puesto, y no te pongas tanto. ¿Vale? Cuídate, besitos. No nos pongamos tanto, que sí nos ponemos todos los días. Qué gracioso, ¿eh? O sea, esto es lo que hemos escuchado al principio del programa. Malinterpretó un poquito el título del programa, pero bueno, se le perdona. Sí, sí, sí. Y también mando un saludo a los compañeros de nuestra facultad. Como debe de ser. Y para vuestra escuela, otro saludo, ¿no? ¿No tienes una escuela? La Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Ya, pues eso, pues un saludo para la facultad, para los amigos de la facultad, ¿vale? Cuidaros mucho. Pues muchas gracias por todo. A vosotros, ha sido un placer, eres un gran profesional, ¿vale? Por favor. Saludos, chao. ¡Qué guay todo, chicos! Nos ha encantado vuestra experiencia. Estuvo bastante bien, la verdad. Y me dijo que era un gran profesional, yo me quedé sin palabras, yo... Viniendo de él, Álvaro... Eso no se te va a olvidar, ¿eh? Ten por seguro que lo eres. Pero él se ha mirado en un espejo, o sea... Genial. Bueno, la próxima semana más novedades, ¿no? Eso por supuesto. Esperemos. Muy bien. Por cierto, que me habéis comentado que quedan algunas cositas sueltas que no se saben en qué cajón meterse, ¿no? Pues ya verás cómo lo hacemos. A ver... Como señalan los pitidos, es la hora en punto, una hora menos en Canarias, la hora de las cosas que sobran y no sabemos dónde meter. Les habla Matatías Prats, comenzamos. El pasado domingo día algo de noviembre, se celebró en Madrid la segunda carrera benéfica Ponle Freno, iniciativa de mi querido grupo Antena 3, en la que participaron más de 10.000 personas. Contando con destacadas personalidades como Sergio Moore de Física o Química, Ainhoa Arbizu, Roberto Brasero y otros que os importan un pimiento. El ganador Pablo Vega fue obsequiado con una caca de trofeo y una palmadita en la espalda. El resto de los participantes se llevaron una camiseta, una bolsa, una pulsera de Powerade y un plátano. Y los que no corrieron, una gorra y tantas pegatinas y llaveros como pudieron coger, porque en Antena 3 estamos que lo tiramos desde que somos líderes de audiencia. Otra noticia a destacar es la exposición del que fue un artista de la cámara y amigo de nuestro querido docente de comunicación audiovisual, Gerardo Palomo Pinto. Nos referimos a José Valdelomar, cuya exposición Desbordamiento estará en el Museo Reina Sofía hasta el 28 de febrero. Id a verla, que es brutal, y ya de paso también al Guernica, que lo es aún más. Y tras esto, ¿cómo está el deporte? ¡Ha ganado el Barça! ¿Y el tiempo? Muy malo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y sed buenos, o la Ángel os azotará con su cinturón latiguero. Hasta la semana que viene. Bueno, y con todo esto nos despedimos dejando la actualidad musical a cargo de Alba Chaparro en control. Y recordad, podéis encontrarnos en nuestro perfil del que está puesto en Facebook, en la página de podcast Boderato y, como no, en Onda Campus. Hasta el próximo programa. Buenas, ya estoy otra semana más aquí con vosotros y la actualidad musical. Esta semana traigo un par de temas del grupo Black Eyed Peas. Este grupo está de moda a tope. Por cierto, si alguien se quiere bajar esta canción, se titula In My Bee. Doing whatever I like. I'ma be popping that bubbly, cooling and living that good life. Oh, let's make this last forever. Party and we'll chill together. On and on and on and on and on and on and on and on and on. I'ma be rocking like this. What? Y'all niggas want to talk shit? What? Why don't you put it on the blog, nigga? Rocking like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars. I'ma be living that good life. I'ma be living that good, good. I'ma be living that good life. I'ma be living that good, good. I'ma be living that good life. I'ma be living that good, good. Some next level shit, futuristic musically, powerful with energy, from the soul we sonically, sending positivity across the globe in seven seas, take care of our families, rocking shows, making cheese, I'ma be out with my peas, living life, feeling free, that's how it's supposed to be, come join my festivity, and celebrate like I'ma be. Bueno, espero que os haya gustado este nuevo tema de Black Eyed Peas y aquí os dejo para terminar con un temazo. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the Blastmasters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of Sinan. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking, make me really feel naughty.